Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Este lunes y martes pasados hemos visto en oposición al liberalismo los modos como se manifiestan los socialismos, o sea, en lugar de que el dueño del mundo sea el capital, los ricos, se pueda repartir mejor entre toda la gente. Y entonces vimos socialismos democráticos, que son ideas que pelean con otras ideas, que respetan la libertad, hasta socialismos violentos, socialismos revolucionarios, que imponen por la fuerza a sangre y fuego su idea, ideologías muy violentas. En realidad, el socialismo tuvo como expresión de suprema violencia, de suprema fuerza, la doctrina de un pensador llamado, un filósofo, llamado Carlos Marx. Carlos Marx vivió entre 1818 y 1883, o sea, abarcó casi todo el siglo XIX. Pero en realidad él no se llamaba Carlos Marx, este era el nombre de guerra, porque era perseguido por la policía alemana, él era judeo alemán, fue perseguido por la policía alemana y huyó entonces, vivió algún tiempo en Francia y principalmente en Inglaterra. Entonces se cambió de nombre, o sea, el nombre de guerra que tenía, el nombre de guerra era Carlos Marx, pero el nombre verdadero de él era Mordecai Kisley, Mordecai Mardoqueo Kisley, un nombre bien semita. Carlos Marx no inventó el socialismo violento que propone aplicar proletarios del mundo, únanse para quitarle el poder, para quitarle la vida, el poder a todos los explotadores. Esta es la proclama del año 1849. Proletarios unirse, y decían después los discípulos de Marx, tienen que unirse para que con las tripas del último capitalista ahorquemos al último milico, y con las tripas del último milico ahorquemos al último cura. O sea que el enemigo de ellos era el capital, el rico, era el orden social, el militarismo. Había que poner un ejército nuevo, guerrillero, y el último enemigo era la religión, que era el opio del pueblo. Entonces había que liquidar a todos ellos para imponer la nueva clase social. ¿Quiénes eran? Los proletarios, los que nada tenían, solamente tenían a los hijos, la prole. Proletarios son porque tenían hijos y ningún otro capital, ni siquiera un peso para sostenerlo. Carlito Marx no inventó la teoría, sino que la fue aplicando. En realidad, el inventor de la teoría de la lucha de clases nace como una filosofía que inventó un filósofo alemán también idealista llamado Federico Hegel. Él decía que las ideas y el mundo va avanzando por contradicciones. Él les llamaba tesis, antítesis y síntesis. La idea que yo tenía era tesis, la contraria era la antítesis, había que hacerla chocar. Y entonces del choque de las dos ideas salía la síntesis, y así otra vez a esa síntesis había que poner una antítesis. Así va avanzando el mundo por la lucha de ideas, así se buscaba la verdad. Pero ese principio de Hegel lo tomó Feuerbach, se pronuncia en castellano. Y Luisito Feuerbach dijo que estos principios de los pensamientos, de la lucha de las ideas, había que llevarlo a la praxis, a la realidad de cada día. Y de allí entonces Carlitos Marx tomó la idea de la lucha de clases. Eran pensadores, no era un agitador social cualquiera que movía un gremio, un grupito de desocupados, ¿no? Ellos eran pensadores, filósofos, vivían escribiendo. Si uno lee el libro del Capital, ¿cómo explica el Capital? Es un libro que se cae de las manos de Pesado, de teórico, es un alemanote con una poderosa inteligencia que analiza, tritura, se equivoca, da vueltas, busca las explicaciones de la realidad. Este es Carlos Marx, este es el inventor del marxismo. De Hegel toma la idea que todo el universo es uno solo, el pensamiento, la materia, y que todo esto va cambiando por un movimiento dialéctico, por la lucha de tesis, antítesis y síntesis. De Feuerbach va a tomar el materialismo dialéctico, o sea que la lucha de la materia, la lucha de los hombres, tiene que hacerse violentamente. Pero él dice que hasta ahora los filósofos no hicieron más que dar interpretaciones del mundo. Lo que hace falta ahora es transformar el mundo, es bajar esas ideas y ponerlas entonces en la práctica, en la violencia, hacer que los ricos terminen su poder y el poder se pase a los proletarios, a los que nada tienen. De manera que se imponga la dictadura del proletariado. ¿Cuál es el próximo paso? Destituir todos los gobiernos, desarmar los ejércitos, prohibir toda religiosidad, hacer de cada hombre, de cada persona, ni siquiera dueño de la familia, sino de que cada hombre esté al servicio de la revolución. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proletariado, los pobres, los que nada tienen, tengan el poder. Y entonces impongan la dictadura. El primer paso es quebrar esta sociedad capitalista para imponer la dictadura del proletariado. Fíjense que en Rusia quisieron ponerla y no hubo caso, porque enseguida se le oligarquizaron los dirigentes. Ni Khrushchev ni Stalin vivían como señores. El mismo Lenin era un señor pensador que vivía a lo rico, a lo lujoso. Es tan difícil cambiar el corazón del hombre, si no es virtuoso, por la sola violencia, por el solo poder, por la sola revolución social. Entonces, Carlitos Marx elige este camino, el socialismo que se vuelve acción, que se vuelve violencia, que se vuelve revolución, que se vuelve guerra. Hay que imponer la dictadura del proletariado usando cualquier medio. Todos los medios que favorecen la revolución son buenos. Mentir es bueno, matar es bueno, ahorcar al adversario es bueno. Miren que esto cambió totalmente la cultura del mundo del siglo XIX. Inclusive los de la otro bando, los que venían a pelear con el comunismo, también usaron los mismos métodos, porque siempre ojo por ojo y diente por diente. Es lamentable que haya ocupado tanto tiempo, una experiencia tan triste, hasta 1998 se haya llevado a la práctica esta experiencia que fue pensada por Marx en el 1849 y que tomó el poder por primera vez, los proletarios tomaron el poder en 1917 en Rusia, que después lo extendieron a los 15 estados comunistas que formó la Unión de Repúblicas Socialistas, la Rusia Grande, la Rusia Comunista, y que lo exportaron a China, lo exportaron a América Latina, lo implantaron en Cuba, lo financiaron para que en Cuba pueda quedarse, y infiltraron el mundo que pasó de la idea comunista. El socialismo, en el paso siguiente, cuando se vuelve violento, se hace comunista, porque sigue el mismo materialismo, sigue la lucha de clases, sigue buscando el dominio del mundo, dando vuelta la injusticia que realmente existe, porque es verdad que este mundo es injusto, pero ellos quieren dar vuelta a esta injusticia haciendo que los proletarios pongan la justicia. Pero los proletarios, en realidad, los que ponían la justicia en toda Rusia, eran el 5% de la población, que eran, en realidad, la clase dirigente, los directores de las empresas, los editores, los periodistas, los políticos, los diputados, era un pequeño grupo que oprimía a los demás a través de las armas y de la violencia y de la ideología más fuerte, más pertinaz que existió en la historia de la humanidad.